Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A los que puedan oírme les digo, ¡luchemos por un mundo nuevo! BFM, la alternativa. Estamos metidos en mil embolados ahí, de tocar por todas partes. De hacernos lo todo. Estamos con energías para volver y todo. Estamos un poco trabajando, ¿no? Días de radio, protagonistas. Esto que estáis escuchando aquí en la sintonía de BFM en Días de Radio se llama Amorphos. Se trata del single de presentación de Sistema Solar, el disco de debut de Disco Ruido. Contactamos con México DF, contactamos con la capital mexicana para charlar con Julián Plasencia, parte de esta banda Disco Ruido, de plena actualidad por este nuevo trabajo. Hola Julián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal BFM? Estamos aquí disfrutando de vuestro debut, digo yo, debut en largo, ¿verdad? Primer disco de la banda mexicana. Sí, es la primera producción larga que tenemos. Tenemos ahí algunos sencillos antes, pero sí, en forma como un primer disco, esto es lo primero. Uh-huh. Porque conocíamos al grupo, sobre todo muchos, habíamos escuchado a la banda por una versión, ¿no? Un cover de nada más y nada menos que The Beatles. Sí, era como una versión, no tanto un cover, pero era una cosa extraña ahí hecha alrededor de una base de una canción de ellos y fue como un experimento que salió muy bien, nos gustó mucho y dio como mucho pie a lo que iba a hacer la banda, ¿no? Uh-huh. Sí, porque más que una versión, más que un cover, era pues una especie de mashup. Ellos utilizaban pues el estribillo de Mrs. Love, esa canción de The Beatles, la de You Know My Name, ¿verdad? Es esa canción. Y bueno, el grupo es que la verdad que hacéis uso de muchas técnicas de la electrónica, de los mashups, los remixes, más allá de hacer simplemente canciones. Disco Ruido es un proyecto electrónico que también juega con otros elementos. Sí, yo creo que fue lo primero que empezamos a hacer, como juntar estas técnicas de producción que nos llamaban la atención en cuanto a lo novedoso que puede ser jugar con una canción, tal vez que no era tuya, hacer una reversión, un remix, y así empezamos a trabajar con artistas aquí en México y pues naturalmente se fue dando el hacer como las composiciones propias y demás, ¿no? Entonces pues sí se moldeó un poco el proyecto alrededor de los remixes y de las producciones en colaboración y pues ha dado como resultados como quedarnos ahí un poco en la electrónica, ¿no? Pues una historia que comenzó en 2006, como nos dice Julián, una historia que pues mezcla diferentes elementos de las producciones electrónicas, también con lo que pues podemos entender por música pop, por música rock, y es que a fin de cuentas este proyecto Disco Ruido es un proyecto que aglutina muchos elementos bien diversos y que también mezcla idiomas. Yo he nombrado ese tema de los Mrs. Love, que nos recordaba a The Beatles, pero este Amorphos es un tema en español, y es que también Disco Ruido utiliza los dos idiomas. Pues sí, es algo ahí como natural a la hora de escribir, no es algo como premeditado, pero así se va dando. Y pues hay gente que lo toma como por un lado creativo y otra gente que lo ve como un lado como estratégico, pero no tiene nada de es simplemente algo natural, pues. Uh-huh. Oye, el disco se publica ahora en el mercado español por parte del sello I+D Music. Esto ya estaba publicado en México. ¿Se publicó antes que en el mercado europeo este disco? Creo que como 3 meses antes. Aquí salió en diciembre del 2010. Ajá, así que es un disco. Uh-huh. En marzo, ¿no? Sí, señor, sí. Aquí acaba de ver la luz, acaba de publicarse el disco, gracias a la discográfica I+D, pero creo que en México es EMI, ¿no? Vuestra disquera. Sí, es EMI Music, sí. Uh-huh. Oye, cuéntame qué repercusión está teniendo Disco Ruido allí en México, porque no sé hasta qué punto estáis sonando en vuestro país o no. ¿Qué tal os está marchando? Pues ha salido bien con este disco. Digo, había como cierta expectativa después de los sencillos anteriores y pues es chistoso porque ya el disco en forma agarra como otro concepto y le da a la banda como una cara que la gente no conocía y que, bueno, ni siquiera nosotros conocíamos. Fue como el proceso creativo que llevó el disco a sonar como suena, y pues fue una sorpresa tanto para nosotros, yo creo que para la gente que lo escucha, ¿no? Uh-huh. Y pues está en radio, ha habido confirmación de algunos festivales acá, entonces pues las presentaciones están empezando a agarrar como cierta expectativa también, o sea, está padre, porque también el en vivo, el show directo que hacemos, nos gusta como invertirle mucho y que se vea, proponer algo interesante visualmente también como sonoramente. Uh-huh. ¿Es muy habitual encontrar bandas como Disco Ruido en el panorama mexicano ahora mismo? ¿O sentís que estáis solos en... hay algunos otros como bandas hermanas, un poquito le podemos llamar, pero sí puede ser algo raro, porque aquí en México la electrónica ya se quedaba como en la cosa bailable, en la cosa del club, ¿no? Ya como empezar a jugar con elementos pop y en forma de canciones, pues sí, tal vez es algo ahí como que no se había usado mucho, pero sí hay otras bandas, digamos, que lo utilizan. Hay bandas como Quiero Club, no sé si han oído por allá de ellos, ¿no? Uh-huh. ellos tienen, aparte compartimos un poquito lo mismo, que es como la vocalista femenina, ¿no? Entonces uh-huh. Hay como algo ahí que nos relaciona, pero ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar remixes que le hemos hecho a ellos y pues ya claro, se pueden familiarizando más con bandas de por acá. Así que Mercedes, la chic mamacita MC, ¿no? Está en las dos bandas. Pues no, o sea, compartimos como el elemento femenino, pues, pero no ella solamente está acá. Ajá, muy bien. ¿Cómo es un concierto de Disco Ruido? ¿Cómo es un show en vivo? Pues tratamos de... Antes era muy diferente porque caía mucho en los remixes que trabajábamos con otras bandas, entonces de repente había muchas colaboraciones en vivo, pero para este show que montamos de este disco, pues tratamos de hacer como el disco más, o sea, darle la misma forma del disco, ¿no? Entonces estamos como tocándolo un poquito de principio a fin, cuando podemos, porque obviamente hay shows donde no hay tanto tiempo para tocar, pero más o menos el mismo la misma estructura y viaje que es el disco, tratamos de llevarlo un poco en vivo, agregándole el elemento visual, que es algo que trabajamos mucho. Uh-huh. Y un poco un arreglo de luces ahí en sincronía con la música. Entonces hay como muchos elementos. Uh-huh. ¿Para cuándo os vamos a poder ver al otro lado del Atlántico? Pues ya nos gustaría mucho saber algo así, pero supongo que también tiene que esperar un poco, no sé. De momento no hay planes. No, por el momento no. O sea, sí hay planes de visitar este año por allá y empezar a conocer allá, ¿no? y ver qué podemos hacer juntos. Uh-huh. Como, de momento supongo que lo ideal es que el disco vaya calando, vaya sonando, que la gente lo vaya conociendo, que la gente vaya conociendo a lo que es la banda Disco Ruido, esta formación que hoy estamos presentando, que hoy son protagonistas del programa, una banda que, lo dicho, acaba de publicar en el pasado mes de marzo, acaba de publicarse este disco llamado Sistema Solar, que contiene Amorfos, el tema que suena de fondo, ese single con el cual se nos ha presentado. Y lo dicho, yo creo que es ahora cuando hay que descubrir al grupo, cuando tiene que empezar a sonar, os tiene que empezar a gustar su propuesta, y a ver si dentro de poquito podemos tener a Julián y compañía por aquí cerca. Julián, Nariño y Peto, sois los tres integrantes del núcleo duro, ¿no?, de la banda. Exacto, y como que nosotros lo comenzamos a hacer toda esta cosa de producciones, ya después Mercedes se unió a la banda en la cosa de como de escribir las canciones y pues la voz, ¿no? Uh-huh. Pues un grupo que esperamos ver dentro de poquito en directo, si no habrá que ir a México a disfrutarlos en algún show, no estaría mal tampoco. Por nuestra parte vamos a empezar a hacer planes también. Y bueno, pues esperamos que tener más noticias de Disco Ruido en próximas fechas, pero de momento, lo dicho, tenemos ya el álbum, pues vamos a disfrutar del disco, suena Amorfos, pero Julián, quiero que me recomiendes alguna canción más para que la audiencia conozca este trabajo. ¿Qué canción me recomiendas? Podemos oír el track 2, se llama Go Twisters. Sí. Es un tema en inglés, pero es como bastante apegado a lo que hacíamos al principio, como sound un poco más bailable, más. Pero tiene una cosa medio nostálgica y también en la letra, como una bipolaridad ahí extraña. Uh-huh. Pero ojalá les guste. Pues nos quedamos con este corte 2 de un disco que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cortes. Este Sistema Solar de Disco Ruido, os lo recomendamos, claro que sí. Julián, pues nada, un placer charlar contigo. El sonido quizá no era óptimo, pero hay que recordar que Julián está en México DF, ¿verdad? Estamos muy lejos, además 7 horas menos en el reloj. Así que nada, muchas gracias por atendernos, Julián, un abrazo y que tengáis mucha suerte. Gracias a ustedes, DFM, y ojalá pronto estemos por allá, y si llegamos a estar por allá, los contactaremos para... Por supuesto que sí. Para invitarlos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. ego twist as love with the possibility of being one. Go twisters, you made me go twist as love. Had a space in my soul for you. BFMradio.com. Sigue en nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos, conciertos, entrevistas y novedades de la semana. BFMradio.com.